Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Un pueblo cualquiera de Andalucía en un futuro no muy lejano. Cuartel de vigilancia agrícola remota. O sea, el bar. Pues la de Nicanor pasa por la vicaría este domingo con el del Perico. El Periquillo, ¿sabes? Ah, pero oye, ese Chavea no iba para seminarista. Hasta que iba la de Nicanor. Arrastro. Espera, que me ha llegado una carta al iPhone. Leñe. Que me dice el chivato que tengo las remolachas con estrés. ¿Con estrés? ¿Qué? ¿Que estás nerviosa? Ah, borrico, con estrés hídrico. Vamos, que están más secas que la fuente de la plaza, que no ha dado agua desde la guerra. A ver si es que tienen hongo. Primero voy a darle más goteo. Espera. Ya está. Y ahora voy a mandar orden al ATS para que investigue. ¿A dónde? ¿Al ATS? Sí, Analyst Tractor System. Vamos, el tractor robótico. Le llamamos el ATS porque pincha la raíz y te dice cómo está la planta. Ahora me manda el resultado al iPhone. Como tenga hongo... Pues al Julián G le murió media plantación hace 2 semanas. Pero ese es que no tiene chivato aéreo como tengo yo, que está todavía con el satélite. Con eso no tiene ni resolución espacial, ni temporal, ni espectral, ni nada de nada. Ni análisis clorofílico. Mira, con los avioncitos, cada pise de esto es una vara. Y en su caso, con el satélite, cada pise es más de una fanega. ¿Tú te crees? Lo mío es agricultura de precisión, lo suyo es una melonada. Si es que el pobre así me ha agarrado todas sus vías. Y hablando agarrado a coquina, que te doy tute. ¡Cáguenla! Entonces, Pablo, ¿si vas a la agricultura del futuro? ¿Teledetección, control remoto? Lo habéis clavado, yo creo que sí, seguro. Susana, ¿tú te das cuenta que es la primera vez que viajamos con el radioscopio al futuro? ¿Tú sabes las posibilidades que esto ofrece? No, ni quiero saberlas. Y ahora, si no te importa, Emilio, volvamos al estudio, que tenemos una entrevista que realizar y un programa que empezar. Leñi, pues no me he equivocado de número y le he mandado mensaje a Julián. Me dice que mucho remote sensing, pero que a ver si abro el grifo. El apo. RAI Granada, ahora mismo. Pues sí, hoy en el radioscopio nos vestimos de futuro. Bueno, un futuro que ya es presente, ya que vamos a hablar de tecnología aplicada a la detección del estrés vegetal. Algo que puede ser fundamental para la agricultura del futuro. Pero antes que nada, muy buenas tardes y bienvenidos todos. Esto es el programa de ciencia de Radio Andalucía Información, que lleva el mismo nombre que este aparatejo con el que hoy hemos viajado al futuro y con el que hemos hecho ya otras muchas locuras. Quien lo maneja es nuestro astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio García, buenas tardes. Tú te das cuenta que hemos viajado al futuro, o sea, que es que se puede hacer. Ay, madre mía, una vez más, qué cruz, por Dios, qué cruz, noticias. Empezamos con una que te va a gustar, Emilio. Desde este pasado lunes, la red de telescopios BOOTS, que lidera Alberto Castro Tirado del Instituto de Astrofísica de Andalucía, cuenta con una nueva estación astronómica robótica que está situada en el Observatorio Astronómico de Lian, en China. Esta instalación se suma a 2 que ya hay aquí en España y otra en Nueva Zelanda. Sí, sí, la peculiaridad de esta red de telescopios es que son robóticos y además pueden apuntar a cualquier parte del cielo en apenas unos pocos segundos, sin necesidad de interacción humana alguna. Y necesitan moverse rápido porque están diseñados para captar la emisión en el visible de los llamados GRB, unas explosiones muy energéticas en rayos gamma que ocurren en el universo y que nos dan una valiosísima información sobre el origen de este. Cuando un satélite artificial de rayos gamma, el SWIFT, detecta una de estas explosiones, automáticamente los telescopios de BOOTS se ponen en marcha y en unos pocos segundos están tomando valiosos datos de este fenómeno. Con las estaciones de China y Nueva Zelanda vamos a poder vigilar el cielo incluso cuando aquí es de día. Y vamos a ofrecer datos hasta el momento desconocidos sobre rituales religiosos iberos en la puerta sur del Oppidum Ibero de Puente Tablas, en Jaén. Es una investigación del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Sí, el Oppidum es un lugar elevado con defensas naturales reforzadas por el hombre. En la campaña arqueológica que se está desarrollando en la puerta de entrada a Puente Tablas, los arqueólogos encontraron una piedra tallada que los investigadores han identificado como la representación de una divinidad, posiblemente de la fertilidad. Uh-huh. Bueno, pues a partir de este hallazgo se ha documentado la realización de un ritual de sacrificio de un grupo de 13 cerdos domésticos y 3 cabras, enterradas bajo una lápida sobre la que se colocaban dos mandíbulas también de cerda, cubiertas con dos grandes piedras cúbicas, y que podría tratarse de un ritual de fundación ofrecido a la divinidad representada aquí en la piedra, ¿no? Por último, se ha constatado que la puerta tiene una orientación al este que coincide exactamente con la salida del sol en los equinoccios, momento en el que llega la luz por la puerta hasta la imagen de la divinidad. Es decir, que si estuviera levantada le estaría entrando ahora mismo. Y todo esto con una piedra que han encontrado, ¿eh? ¿Has visto lo listos que son los investigadores? La luna es exactamente 400 veces más pequeña que el sol y está exactamente 400 veces más cerca. Esto hace que tenga el mismo tamaño aparentemente en el cielo. Gracias a esta casualidad cósmica, existen los eclipses totales de sol. I stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues si habéis escuchado el comienzo del programa, habréis sido testigos con nosotros, gracias al radioscopio, de una conversación entre dos agricultores que tendrá lugar en un futuro, eso sí, no muy lejano. Afortunadamente, no estábamos solos en esa conversación, sino que nos acompañaba nuestro invitado de hoy, Pablo Zarco. Pablo Zarco es investigador científico y director del Instituto de Agricultura Sostenible del CESID en Córdoba. Ha trabajado durante 8 años en universidades extranjeras, donde ha sido profesor de teledetección en Toronto, Canadá, y en la Universidad de California, en Estados Unidos. Dirige el Laboratorio de Métodos Cuantitativos de Teledetección, desarrollando métodos de monitorización de la vegetación mediante sensores hiperespectrales y térmicos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido al radioscopio. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, Pablo está aquí con nosotros en el estudio para ayudarnos a diseccionar esta surrealista conversación llena de conceptos que a nosotros nos han parecido de lo más futuristas, pero que quizás no lo sean tanto. Así que aprovechando que el radioscopio ha grabado toda la conversación, vamos a recuperar los conceptos más interesantes. Es lo que hemos llamado diseccionando el futuro. Gracias. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención un concepto que no tiene nada de futurista, pero creo que es fundamental entender bien. Vamos a recordarlo. Reñe, que me dice el chivato que tengo la remolacha con estrés. Pablo, ¿tiene algo que ver el concepto de estrés que todos manejamos todos los días con el de estrés vegetal? Cuando hablamos de estrés en vegetación, en realidad nos referimos a la acción de factores que impiden el crecimiento y desarrollo óptimo de la vegetación, como puede ser la falta de agua, nutrientes, temperatura extrema, salinidad, contaminación o cualquier tipo de enfermedad. En lo que nos centramos en el laboratorio de teledetección del Instituto de Agricultura Sostenible es en la detección temprana de esas situaciones de estrés de la vegetación, y pretendemos que esa detección sea previsual, es decir, antes de que el síntoma sea visible y sea, por lo tanto, demasiado tarde para actuar. Uh-huh. Bueno, en el estrés en los humanos se detecta fácilmente, estamos nerviosos, no podemos dormir, pero en una vegetación, en una planta, ¿cómo se detecta el estrés, Pablo? Una planta con un aporte hídrico inferior al que necesita, todos lo sabemos, acaba marchitándose. Una planta con deficiencias nutricionales acaba amarilleando y normalmente se defolia, es decir, pierde su hoja. Uh-huh. Esa detección, que denominamos visual, es ya tardía en muchos casos y tiene un impacto de producción en la producción y la calidad final del fruto, que es absolutamente irreversible en muchos casos. Así que mucho antes, es decir, cuando todavía no es visualmente detectable y no somos capaces de saberlo por la información de nuestros sensores, hablo de la visión, de nuestro ojo, esa planta ya está afectada fisiológicamente, es decir, se autorregula, cierra estomas, transpira menos y ocasiona un aumento de su temperatura. O sea, hablamos de diferencia entre 4 o 5 grados de diferencia. Claro, o sea que si, digamos, detectamos esos síntomas de estrés antes de que sea demasiado tarde, ¿podemos recuperar el cultivo, podemos recuperar a la planta? Efectivamente, hay técnicas denominadas de riego deficitario, por ejemplo, que cuyo objetivo es el ahorro de agua y que se pueden monitorizar mediante sensores térmicos o multiespectrales que instalamos en plataformas, ya sean tripuladas o no, aviones, satélites, etcétera, uh-huh. y que nos permiten detectarlo cuando todavía no es irreversible. Sí, creo que eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Efectivamente, eso es otra de las cosas que yo te quería preguntar porque nos ha llamado mucho la atención en esta futurista conversación. Vamos a recordarlo. Pero ese es que no tiene chivato aéreo como tengo yo, que está todavía con el satélite. A ver, Pablo, chivatos aéreos. Yo creo que mejor sería hablar de teledetección aérea, que es como se denomina vuestro laboratorio. Más o menos con ese nombre nos podemos hacer una idea de lo que significa, que son aviones capaces de detectar, pues, si una extensión de terreno está sufriendo algún tipo de estrés. Pero yo creo que nadie mejor que tú para contarnos cómo es este proyecto, cómo son los aviones, qué tipo de tecnología utilizan y, sobre todo, qué nos pueden decir de un cultivo en concreto. El futuro de la teledetección y conectado a aplicaciones de tipo agrícola tiene que pasar necesariamente por la utilización combinada de sensores que están instalados en el campo o también instalados sobre aviones que vuelan encima del cultivo y que nos dan información sobre su estado fisiológico con alta frecuencia, por ejemplo, volando una vez por semana encima de nuestra parcela. Eso nos puede permitir tomar decisiones sobre su manejo. El futuro podemos en realidad visionarlo como una flota de aviones no tripulados, es decir, que vuelan solos, son guiados de forma remota, siguen protocolos de vuelo para evitar colisiones, obviamente, uh-huh. en un espacio aéreo que está regulado para este tipo de operaciones y que sobrevuelan continuamente grandes cooperativas, comunidades de regantes, enviando imágenes a un servidor que las procesa y que el cliente, ese técnico que tiene que tomar decisiones, puede acceder a ellas desde cualquier parte del mundo. Uh-huh. Pero, ¿qué te iba a decir? Esto de vigilar, digamos, desde el cielo un cultivo, una gran extensión para detectar cosas, por ejemplo, los satélites ya lo hacen y él mismo, el agricultor, desprecia un poco lo de los satélites respecto a lo de los aviones. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor esto de los aviones no tripulados? Sí, efectivamente, ese agricultor no va demasiado descaminado. Los satélites cumplen y han cumplido durante mucho tiempo un cometido muy importante en estudios de tipo global, de ecología, estudios relacionados con calentamiento, efecto invernadero, etcétera, y en algunas aplicaciones agrícolas también. Pero si pedimos muy alta resolución espacial, es decir, poder ver cada árbol, cada cepa de nuestra parcela desde arriba, para estimar su temperatura de cada copa, de cada árbol de toda la parcela, los satélites se quedan cortos porque no nos dan la resolución espacial uh-huh. y espectral que necesitamos para ello. La verdad es que es alucinante esto de los aviones sin tripulante. Mira, de todo esto que estamos hablando, yo creo que hay un concepto que es clave y que resume el futuro agrícola que estamos viendo y escuchando. Y por cierto, yo he dicho otra vez esta frase. Es lo que tiene viajar al futuro, ¿no? Lo mío es agricultura de precisión, lo suyo es una melonada. Pablo, ¿qué es la agricultura de precisión? La agricultura de precisión en realidad es un concepto antiguo realmente. Es bastante simple para cualquier agricultor que conozca su parcela y sabe perfectamente de qué estamos hablando. Existen zonas de una parcela donde el cultivo crece mejor, se desarrolla más o el fruto tiene más calidad o se necesita menos agua, simplemente porque las características del suelo cambian de una zona a otra. Considerar esas diferencias espaciales es fácil si nuestra parcela es pequeña, pero muy complicado si gestionamos grandes zonas, muchas hectáreas, hablamos de grandes cooperativas o si gestionamos, por ejemplo, el agua de grandes comunidades de regantes. Entonces, para esos casos, la información espacial obtenida mediante cámaras instaladas en aviones tripulados o no, con sensores instalados en dichas plataformas, nos permiten aunar esa variabilidad espacio-temporal que es la que permite al técnico la toma de decisiones en tiempo uh-huh. real. Uh-huh. ¿Y eso se está haciendo ya, Pablo? ¿Se está aplicando? Sí, tenemos el fruto de distintos proyectos financiados por el Plan Nacional, por contratos con empresas. Existen ya sitios en los que estamos realizando vuelos. Se realiza un vuelo con una plataforma no tripulada hoy y en menos de 24 horas el técnico tiene en un servidor el resultado de ese vuelo que se ha realizado, identificando zonas donde hay algún tipo de estrés hídrico o nutricional. Muy bien, el futuro este que hemos visto, que hemos conocido, efectivamente el agricultor toma los datos del avión y además toma decisiones, como por ejemplo regar más o tomar algún tipo de echar algún tipo de fertilizante, y además lo hace con control remoto. ¿Tú te imaginabas la agricultura así, que dos agricultores en un bar pudieran controlar cómo está el estado de sus cultivos? O en una biblioteca. O en una biblioteca, claro. Bueno, quizá es ese concepto de que hay que manejarlo en la distancia, no es tan difícil de comprender. El campo hay que seguir pisándolo, obviamente, cualquier agricultor que me oiga sabrá de lo que estoy hablando, pero la toma de decisiones sí puede realizarse delante de un ordenador en el que se están utilizando las tecnologías que hay disponibles a día de hoy. Pablo, estamos hablando de aviones sin tripulantes que tienen toda esa información de lo que hay en tierra. A mí se me dispara la imaginación. Cuéntame tú, ¿tiene otras aplicaciones estos métodos que estáis desarrollando, que habéis desarrollado? Sí, son muy variadas las aplicaciones. De hecho, el futuro de la teledetección en determinados mercados está fijado que va a venir por el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Hemos monitorizado, por ejemplo, en zonas forestales, el decaimiento forestal, zonas que están entrando en estrés y que hay que monitorizar de alguna forma. Calidad de agua de embalse, aplicaciones de método de detección temprana de enfermedades, de cultivo de gran importancia. En el caso de Andalucía, por ejemplo, hemos avanzado bastante en detección temprana de una enfermedad muy importante para el olivar, como es la verticilosis del olivo. Y estos métodos también tienen gran interés en aplicaciones relacionadas con seguimiento nocturno de incendios, por ejemplo, ya que los aviones no tripulados pueden volar cuando aviones convencionales no pueden, claro. O el seguimiento post-incendio para ver recuperación de vegetación, monitorizar su actividad fotosintética, etcétera. Bueno, pues es tecnología de ultimísima generación que parece del futuro, pero es el presente que se hace aquí en Andalucía. Pablo, ha sido un placer charlar contigo, interesantísimo, de verdad. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Vengo del futuro, cuando el pan se ha puesto duro, y estoy aquí para hablar de cómo está el percal. Nadie allí trabaja, pero no estamos de baja. En el futuro es normal pasarse el día en el bar, porque hay unos aviones o no sé qué, que miran los colores de las matas del bancal. Si a la alubia parda le caga una moscarda, recibo pronto un WhatsApp diciendo que hay que actuar. Y doy las instrucciones desde el bar con el iPhone, y ya se encarga un robot que del vino me encargo yo. Y es que nadie allí trabaja, aunque no estemos de baja. En el futuro es normal pasarse el día en el bar. Emilio, ya tenemos aquí la postal sonora y viene desde las partículas elementales, querida Susana. Queridos amigos, estos días me encuentro en las indivisibles y nucleares tierras de las partículas elementales. Es la república del modelo estándar, un lugar tolerante donde conviven en campos matemáticos, acatando las leyes impuestas por las cuatro interacciones fundamentales, los constituyentes más básicos del cosmos. Los fermiones de spin fraccionado, forjadores de materia, conforman una rica variedad multirracial compuesta por dos grandes familias, la de los leptones y la de los quarks. Y aunque tímidos, se esquivan y respetan el principio de exclusión de Pauli, de cuando en cuando trocan bosones portadores de fuerza. Los quarks, coloridos, vistosos, sabrosos, se intercambian gluones a distancias cortas, mientras que los leptones interaccionan débilmente, o más joviales, arrojando y recogiendo fotones. electrones, muones, neutrinos, tauones y quarks. Ligeros, pesados, cimentan la realidad como matrioscas. Desalentado, abandono la búsqueda de un extraviado bosón de Higgs, cansado en mi intento de despedazar lo indivisible. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Desde RAI Granada, el radioscopio. ¿Sabes, Emilio? Con tanto futuro como que me apetece un poco de pasado, ¿no? Pues ni 503 palabras más. ¡Marchando un árbol de la ciencia! Puerto de Cádiz, 25 de septiembre de 1493. 5 naves y 12 carabelas están a punto de emprender el segundo viaje de Cristóbal Colón. Más de 1.500 hombres componen la tripulación, entre la que se encuentra un hombre que acaba de abandonar el servicio en la corte de los Reyes Católicos. Mira, mira, mira, mira. Ese es el médico jefe de la armada que vamos a tener a bordo. ¿Sabes algo de él? He oído que era el galero personal de la mismísima princesa Juana y que, aunque es de Sevilla, estudió en la Facultad de Medicina de Valladolid. Al parecer, sus majestades le han permitido dejar el servicio en palacio al considerarlo el más adecuado para velar por nuestra salud. Ese médico, de cuya vida antes de este momento poco más se conoce, era Diego Álvarez Chanca, y resultó ser muy útil a Colón, y no solo como médico. El árbol de la ciencia, el médico, el detective, el naturalista. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! El 27 de noviembre de 1493, la flota arriba al puerto de la Navidad, fundado en el primer viaje. Al desembarcar el día siguiente, la tripulación se encuentra con el fuerte quemado y 11 cuerpos de españoles enterrados. Los indígenas del lugar cuentan que los colonos españoles provocaron disturbios y tomaron mujeres nativas, y acusan a los caciques Caonabo y Marinei de incendiar el fuerte y atacar a su cacique, Huacanagaris. Colón visitó a este cacique, al que encontró herido en una pierna. Álvarez Chanca lo acompañó. Diego, ¿qué opináis? Comandante, lo que acabo de ver es una falsa herida. Parece que Huacanagaris no quiere hacer creer que también ha sido atacado por los caciques Caonabo y Marinei. Sumado a lo que he visto en los cadáveres de los colonos muertos, no puedo más que pensar que ellos son los responsables del incendio del fuerte. Y presiento que se trata de celos por sus mujeres. Fue un magnífico comienzo para Álvarez Chanca, nada más llegar a la isla. Y no el único. Recién llegados a tierra firme, también asistió a Colón de un ataque de paludismo, que se repitió al año siguiente. Sin embargo, su mayor trabajo lo tuvo cuando se desató en la Isabela una epidemia aún no identificada, pero que pudo haber sido de viruela o gripe. La diligencia y buen hacer con que atendió a los enfermos hizo que Colón le pidiera al rey que le aumentara el salario, pero el monarca se negó, diciendo que esa medida solo se tomaba cuando los médicos participaban en expediciones reales. Pero si por algo fue importante su estancia en las Indias, fue por la famosa Relación al Cabildo de Sevilla, una carta que comenzó a escribir a los pocos meses de su llegada al Nuevo Mundo. Es tierra muy singular, donde hay infinitos ríos grandes, sierras grandes y valles grandes, rasos grandes, montañas. Sospecho que nunca se secan las hierbas en todo el año. No creo que haya invierno ninguno en esta ni en otras, porque por Navidad se fallan muchos nidos de aves, de ellas con pájaros y de ellas con huevos. En ella ni en las otras nunca se ha visto animal de 4 pies, salvo algunos perros de todas colores como en nuestra patria. De animales salvajes no hay. Otro sí. Hay un animal de color de conejo y de su pelo. El grandor de un conejo nuevo, el rabo largo, los pies y manos como de ratón. Suben por los árboles. Muchos lo han comido. Dicen que es muy bueno de comer. Esta carta es el primer documento que describe la flora, fauna, etnología y etnografía de la región americana. Y sigue siendo la base sobre la que se sustenta el debate de los historiadores acerca de la ruta de llegada a Puerto Rico y principalmente el lugar de desembarco. Tras su regreso a España en 1494, este ilustre sevillano publicó 2 tratados médicos y dejó inédita otra obra titulada Mal de ojo. Como maestro, recomendó un tratado sobre la verdadera moral médica para que sirviera de texto en las escuelas de medicina. RAI. Nos vamos volando. Hoy han hecho el radioscopio la realización de sonido José Miguel Álvarez, con las colaboraciones de José Enrique Ruiz, Dani Guirado y Carolina Moya, y la Fundación Descubre, y la cuadra de actores con Juan Luis Sotes, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Miguel Abril, Pepe Garzón, Jesús Reina y Angustias Marín. Y nuestra web radioscopio.iaa.es y nuestra dirección de correo radioscopio@gmail.com. Vámonos volando. Adiós. ¿Qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡Ay! Luego hay otro que hace... Es el último día de clase, Milhouse. Ten un poco más de dignidad, anda. Radio Andalucía Información.